Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Raras Músicas, tanto el programa como la asociación, se dedican a difundir las músicas extrañas, creativas, raras, experimentales de todo el mundo, de los que estamos en Madrid, de todas las partes del mundo, y grabaciones de todas las épocas y de todos los países. Hoy tenemos una emisión especial donde vamos a escuchar música de cuatro países así un poco lejanos o no tan lejanos algunos, pero países que no son los habituales de los círculos, porque habéis visto que a veces hay muchos músicos de la órbita sajona, ¿no? ¿Quién lo va a negar? Ingleses, estadounidenses y demás. Qué hablar de Alemania, por ejemplo, Francia también, países que nos han dado músicos fantásticos en el ámbito de las músicas experimentales. Hoy vamos a escuchar un poco de eso y otros más. Vamos a comenzar con Konrad Böhmer. Konrad Böhmer es un músico alemán que lamentablemente falleció hace poco, o relativamente poco, en 2014. Estaba pasando los 70. Konrad Böhmer, además de compositor, tuvo una tarea como escritor y como educador. Böhmer, él decía que era de la escuela Darmstadt, y hay que creerle, sí, es verdad, porque estudió, entre otros, con Karlheinz Stockhausen. Entonces, digamos que eso ya cuenta como ser de la escuela Darmstadt de las músicas extrañas en Alemania. La fama grande de Darmstadt viene más de mediados de los 50, y aquí Konrad, por su edad, por el año en que nació, 1941, obviamente vino un poco después de eso. De todos modos, hay un hacer así muy serial en la música de Böhmer. También hay que decir que utiliza otras técnicas más asociadas al estudio, a la producción, pre y postproducción de la música, como montajes, collage hechos en el estudio, y también, por supuesto, como es lo suyo en los 60s y viniendo de la escuela de Darmstadt, el uso de la electrónica, que es lo que vamos a escuchar ahora justamente. Böhmer tiene obras con otros instrumentos, sí, obras de cámara, para orquesta, de obras para piano, para violín, para cello, pero lo que vamos a escuchar aquí es la onda electrónica de Konrad Böhmer con este Aspect, pero con K, porque es en alemán, Aspect, de 1966. En realidad lo trabajó durante un par de años y culminando en el 66. Esto que vamos a escuchar es una realización absolutamente en el estudio de música electrónica, realizada por el mismo Konrad Böhmer. Y son apenas 15 minutos y un poquito más, que os invitamos a escuchar profundamente. Es de acción, ¿sí? Pero el estado de las cosas en el 66 hace poco más de 50 años. Konrad Böhmer desde Alemania y desde 1966 con su Aspect, electrónica del pasado en Raras Músicas. Thank you.

Konrad Böhmer. Konrad Böhmer en Alemania en 1966 y su obra electrónica Aspect de una procedencia incierta. Lamentablemente no sabemos qué instrumentos o qué equipamiento utilizó para llegar a esta solución sonora. Tampoco sabemos si hay un material previo que haya sido modificado. Aparentemente sí, en algunos trozos, pero todo parece una producción más bien absolutamente sintética. No importa la procedencia de la música, lo importante es la acción, y creemos que fue entretenido escuchar a Konrad y su Aspect. Konrad Böhmer desde Alemania en su Aspect de 1966. Esto es Raras Músicas, nuestro programa de músicas extrañas, exploratorias, como lo que vamos a escuchar ahora. Samuel Hall. Vamos a escuchar a Samuel Hall, que además de músico es uno de los amigos, ¿sí? Así que lo saludamos si llegara a escuchar este programa. Samuel Hall es un percusionista, batería y percusión, venido de Australia. Ahora no nos acordamos la ciudad, pero vino de alguna parte de Australia y vive ya aquí hace más de 2 años o algo así. Sam Hall, como batería, puede operar en situaciones de jazz, más inclinado tal vez a un jazz de tipo más experimental, pero indudablemente jazzístico. Pero en realidad Sam tiene su propia personalidad como percusionista, y no solo percusionista, sí, ok, tiene una técnica y golpea instrumentos, pero también Sam es fanático de buscar objetos encontrados, como se le dice habitualmente en la jerga de la música. Objetos encontrados es lo que utiliza Sam Hall, además de algunos procesamientos mínimos, por cierto, hay que decirlo, delicados, sutiles, procesamiento electrónico de los objetos que encuentra o de los instrumentos de verdad que pueda llegar a tocar. Sam es una personalidad interesante de la música, estáis a punto de comprobarlo en este pequeño track que vamos a poner. Solo decir que, bueno, tiene una postura así bastante radical con respecto a algunas cosas, y a pesar de ser preguntado, no obtuvimos información sobre la fecha específica exacta de la grabación de esta música. Creemos que pudo haber sido en 2016 o como mucho en lo que llevamos de 2017, obviamente después no. ¿Qué más podemos decir? Que podemos decir que no sabemos, los temas no llevan nombre. Esto que vamos a escuchar es el track número 4 de su álbum llamado 1992 Space Girl, lo que sería algo así como Chica del Espacio 1992, ese es el nombre del álbum. Y nada, Sam Hall a la percusión, a las preparaciones, como le dice él, a los objetos encontrados en este track número 4. Vamos a escucharlo improvisando, pero con mucho foco y con mucha intención. Sam Hall desde Australia a la percusión, grabado aquí en Madrid hace no mucho. Sam Hall en Raras Músicas. Thank you. Samuel Hall. Samuel Hall desde Australia, pero aquí en Madrid, haciendo esta música perteneciente a su álbum 1992 Space Girl, chica del espacio 1992. Escuchamos el track número 4, que no lleva nombre, entonces solo es el track 4 de 1992 Space Girl. Sam Hall a la percusión, algún tratamiento tal vez, creo que no, que aquí solo usó la percusión en acústico. Y nada, seguid conectados con nosotros en este programa y sabréis novedades de Sam Hall y de sus actividades cuando toca, cuando no está tocando en alguna parte en Europa, en Polonia, en algún festival con alguien. Sam Hall actúa aquí en las inmediaciones, actúa en la ciudad de Madrid, y nada, podemos verlo con The Hat, el grupo con Ricardo Tejero y Guillermo Basola, más cercano al free jazz, o con Absorb, el cuarteto incluyendo a Ivor Tamplin y a Guillermo Torres, donde nada, la música es un pelín más abstracta. Sam Hall aquí en Madrid, Sam Hall, Samuel Hall, en Raras Músicas, exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Continuamos escuchando músicas extrañas, vanguardistas, experimentales, músicas de búsqueda, ¿sí? De búsqueda de algo distinto de todo el mundo. Vamos a Japón, ¿sí? Yoshihiro Hano es un músico que nació en Osaka en 1968 y en realidad, bueno, decir músico nos quedamos un poco cortos. Además de componer música, también es director de cine y también guionista. Tiene sus propias películas, sus propios guiones para sus propias películas y también música para películas de otros. Por supuesto, entonces, gran parte de su producción musical tiene que ver con esto, sí, bandas de sonido para películas, pero también tiene piezas orquestales y, por supuesto, como tanto japonés, nacido en 1968, tiene intereses electrónicos. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. El Yoshihiro Hano, lo que vamos a escuchar es una mezcla de cosas. Va a haber un comienzo que puede suponer así una entrada en una electrónica glitch, pero en realidad pronto vamos a pasar a otra dimensión donde hay, me recuerda un poco algunos tracks del Nobukazu Takemura, ¿no? Donde hace estos trucos, que no hace un truco, que lo hace de verdad, creo, que es eso de pasar el CD rápido, un forward rápido o rewind de CD, y con esta textura tan particular que se genera. Bueno, hay un poco de eso, y si no es eso, suena a eso y a otras cosas también más evocativas, ¿sí? No deja de tener su parte ambient esta electrónica de Yoshihiro Hano. Vamos a escucharlo en este track que es del año 2000, fue editado en 2001. Lo que tenemos aquí es, en realidad, no es una obra completa, va a ser un edit, no un extracto. Cuando ponemos extracto en la playlist significa que nosotros elegimos un trozo. Cuando ponemos edit es que la edición de la música viene de fábrica. Ese es el caso ahora. El propio Yoshihiro Hano hizo un cortito de solo 9 minutos de los 21 que dura esta obra, que se llama On Off. Así, on off. Así que vamos con Yoshihiro Hano y la electrónica, su electrónica al estilo japonés en On Off. Músicas extrañas de todo el mundo en Raras Músicas. Thank you. Yoshihiro Hano, el músico japonés que aquí se presenta con supuestamente el Multiphonic Ensemble, en realidad es el solo Yoshihiro Hano y, vamos a hacerle caso, Multiphonic Ensemble en un edit propio suyo de él, de On Off, la música grabada en el año 2000, publicada en 2001, Yoshihiro Hano y su electrónica, aquí haciendo esta mezcla, nada, como dijimos al comienzo, ¿no? Un poco del glitch al principio, pero luego este ambient, aunque inquietante, hay que decirlo, ¿sí? Esto es música experimental de vanguardia de todos los tiempos y de todos los estilos y de todos los lugares del mundo en raras músicas exclusivamente en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Alma. Saludos a todos ellos. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa con... nada, esto va a ser solo una parte de una cosa, porque esta música que vamos a escuchar fue interpretada... Vamos a escuchar un directo, ¿sí? Es un directo realizado, interpretado, improvisado. Lo que viene ahora es una improvisación casi libre, porque en realidad está tocado como acompañamiento o, bueno, sí, tocando, yendo al mismo tiempo que una película. Vamos por partes. Lo que vamos a escuchar ahora es el colectivo Zero Tolerance, tolerancia cero, sí, Zero Tolerance, ese es el nombre del cuarteto, que está liderado por Francesco Cusa. Francesco Cusa es un músico italiano nacido en Catania hace algo más de 50 años, muy poquito. Francesco Cusa tiene diversos intereses, él es batería, percusión ocasionalmente, pero más que nada batería, la batería de verdad, pero tocada en infinidad de contextos musicales. Uno de ellos es este Zero Tolerance. Francesco Cusa tiene, como tantos músicos de la escena de la improvisación, viene de una vertiente que uno asociaría un poco más con el jazz, y de hecho sus colaboraciones con, por ejemplo, Butch Morris o Elliot Sharp o Steve Lacy o Tim Bern, un universo en sí mismo cada uno de estos, decíamos, estas colaboraciones son el testimonio de su alianza con las formas más creativas así y experimentales del jazz. Por supuesto, también tiene actuación con italianos, no sé, Paolo Fresu o Gianluca Petrella o Marco Capelli, son grandes nombres del jazz italiano, tal vez un poco más mainstream, pero con su toque así, digamos, más exploratorio. Pero Francesco Cusa, él por él mismo, en sus grupos o en sus liderazgo de grupo con algunos otros, se dedica a músicas absolutamente creativas y vanguardistas y raras. Sus grupos son variados, van por nombres, tenemos bastante de este material que iremos escuchando en próximas emisiones, su Scrunch, su Sweaters, su Naked Musician, este es simpático, sí, el músico desnudo, su I Negri Volanti, su Solo Movie, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de este Solo Movie, son algunos de los proyectos que lleva a cabo Francesco Cusa. También lidera o co-lidera grupos grandes, como por ejemplo los que tienen la serie de discos bajo el nombre Improvisatore Involontario. Tiene su humor, Francesco. Francesco Cusa se junta con todos en todos los formatos posibles y hace música rara. Solo Movie, mencionamos antes, uno de sus emprendimientos, se dedica exclusivamente a musicalizar películas mudas de Buster Keaton, ¿sí? Está planteado así. Y lo traemos a cuento porque lo que vamos a escuchar ahora es un directo, como dijimos antes, de Zero Tolerance, que es el grupo que nos ocupa hoy, este proyecto de Francesco Cusa, haciendo la música para L'argent, el dinero, sí, en francés, es una película del año 1928 dirigida por Marcel L'Herbier. Es una adaptación de una novela del mismo nombre de Émile Zola. Lamentablemente no vimos la película, pero ya la tenemos ahí programada para verla próximamente. Tal vez debimos haberla visto y luego poner la música, pero no importa. Sí podemos decir que la película va la corrupción que provoca el dinero, la posesión del dinero y cómo algunos se ponen locos por ello y nada, denuncia los males que son los males de siempre, sí, hace 90 años y ahora siempre fue todo igual. Entonces, nada, ahí está la película, todavía tenemos que verla, os invitamos a verla, sí, un film mudo de 1928, dicen que está muy bueno. Pero lo que tenemos aquí entonces es la música como dijimos por Zero Tolerance, que son los siguientes: Francesco Cusa, el líder, a la batería, Gianni Gebbia toca el saxo y la flauta ocasionalmente, y la cosa rara de este grupo, dos DJs, DJ Max Ferraresi y DJ Fab Gregorio. Sí, se llama Gregorio, pero no soy yo y no tiene nada que ver conmigo, es una casualidad. DJ Max Ferraresi y DJ Fab Gregorio completan este cuarteto. Los DJs lo que usan es vinilos, CDs y también hacen loops, ¿no? Bucles con ese material digital y el analógico también, sí, con los vinilos. Así que nada, vamos a escuchar esta fantasía improvisada acompañando en su momento. Esto ocurrió, esto tiene una fecha, sí. Vamos a escuchar esta música del año 2002. El directo, como dijimos, está realizado en Eslovenia, en la Cinemateca Eslovena en Ljubljana, donde tienen esta película, la pusieron y Zero Tolerance tocó. Francesco Cusa a la batería y sus amigos y Zero Tolerance haciendo música, un trozo, vamos a escuchar, sí, de L'Argent, y la música también se llama L'Argent, el dinero. Esto es improvisación italiana para una película en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Zero Tolerance, Zero Tolerance, la banda italiana liderada por Francesco Cusa a la batería, Gianni Gevia, Francesco Cusa lidera el solo, sí, luego Gianni Gevia al saxo, y los DJs, DJ Max Ferraresi y DJ Fab Gregorio, lo dije así con un tono italiano, a los vinilos, los CDs y los bucles, loops, como se dice en inglés, armados en base al material que tienen. Todo esto acompañando una proyección de la película L'Argent de 1928. Y así cerramos nuestro Raras Músicas de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Raras Músicas, exclusivamente en Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.